Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. En Aldea Global, como todos los jueves a partir de las 10 de la noche, le vamos a robar la frase a Yago que dice tipo 12, bueno, nosotros le vamos a poner tipo 10, porque, pero hoy estuvimos bastante correctos, son I5, así que nos manejamos bastante bien. Así que bueno, estamos en Aldea Global para tratar de construir la política internacional en este que ya es su segundo año del programa de que acabo de mencionar, y tengo que saludar a mis compañeros. Tengo a la licenciada Victoria Estrada. Buenas noches, Emma, buenas noches, Matías, Pablo, y a todos. Y a Pablito, que está atrás del telón. Tenemos a Yago, que va a hacer una especie de operación a la distancia en este programa. Y ya tenemos al señor de Uruguay, a Matías, al que ha ganado, vanagloriado, ya vanagloriado en todos estos días porque ha ganado una apuesta que se ha hecho en el triunfante. De eso vamos a hablar en este programa. De eso lo vamos a hablar hoy, no vuelvo, lo vamos a volver a hablar. Vuelvo a una columna, voy a inaugurar la columna, no me digas que no te lo dije. Esa va a ser mi columna que meter de hoy. Por lo menos tres, no uno. Esa va a ser mi columna de hoy, que se titula No me digas que no te lo dije. Me parece un poco, pero me parece bien. Igual a mí me parece que hay que ser nobles y decir, bueno, sí. Lo que pasó fue que la semana pasada jugamos una apuesta entre el equipo, la academia versus la no academia. Ganó la no academia. No, esos no fueron los términos para mí. Para mí sí fue. Pero en la columna no me digas que no te lo dije, porque en realidad en este igual programa, cuando yo les dije, venimos para. Diciendo, no me pises, por favor, venimos diciendo algunos que dadas ciertas circunstancias, algunos análisis que veníamos leyendo, era muy probable que Trump ganara, y bueno, acá había otra tesis que era que iba a ganar Hillary. Claro. Y bueno, pero en la columna no me digas que no te lo dije, a contar. Vamos a hacer un análisis exhaustivo al respecto. En este programa lo que vamos a hacer va a ser hablar de las elecciones pasadas en Estados Unidos, con esa sorpresa no grata para mucho buena parte de este planeta, que ha sido de que Donald Trump, a partir del 20 de enero, va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Así que bueno, eso es lo que queremos hablar a grandes rasgos en este programa. Nos vamos a dedicar todo este programa a hacer justamente eso. Así que lo que vamos a hacer ahora es contarles, ahí escuchar un ratito un temita y después pasar a nuestro habitual recorrido por noticias breves, si se quiere. Sí, el primer bloque donde vamos a hacer un pantallazo de algunas informaciones, cosas que pasaron más allá de los Estados Unidos, porque el mundo también gira, por más que Estados Unidos haya caído en algo o se haya tropezado, ¿no? Bueno, eso va a ser parte del análisis después del primer bloque, donde vamos a contar otros acontecimientos que han sucedido en nuestra única nave espacial. Tío Sam. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Estamos de vuelta para hacer ese pequeño recorrido de noticias que hablábamos recién con Matías, que bueno, como él bien decía, no solamente Estados Unidos tuvo sus elecciones, sino que también tuvimos una elección que es bastante muchísimo más ameno, que es que Daniel Ortega ha ganado la presidencia de Nicaragua, así que viene de la rama del sandinismo y ha ganado en el día de ayer cuando este señor en Estados Unidos también ganó su contienda electoral, antes de ayer. Y no fue noticia las elecciones de Nicaragua, donde también el factor estadísticas no jugó a favor de los estadistas. y ganó una vez más el Frente Sandinista, liderado por un referente, digamos, de la guerrilla nicaragüense, Ortega, otro de los fenómenos de Latinoamérica donde la guerrilla pudo llevar hasta a las elecciones democráticas sin las armas, digamos. Y por un lado está Ortega como presidente y por otro lado Colombia sigue haciendo marcha por la paz, que es otro de los grandes acontecimientos de este año, ¿no? Cómo también las estadísticas daban por sentado, y hasta el sentido común daban por sentado que después de una guerra de cuántos, 40, 50 años, se votaba por la paz, y obviamente la gente iba a querer la paz. Bueno, la gente no quiso la paz, no quería el acuerdo este, y también es un poco de los análisis que tiene que ver de alguna manera con el tema central de hoy, que son las elecciones de Estados Unidos. No confiar en las estadísticas es, parece que, una de las formas de no equivocarse, ¿no? Porque Argentina, Estados Unidos, bueno, el proceso de paz en Colombia, una forma de tratar de cuantificar todo, ¿viste? Que es esa idea tan americanista de poder traducir cualquier fenómeno político a números que en realidad no trae ningún beneficio real para poder anticipar algo, y volver a estos análisis que son un poco más profundos, más culturales y más históricos para poder realmente anticipar alguno de estos fenómenos, que no son poca cosa, ¿no? Saber a quién va a votar quién o cuál, con la distancia y con este proceso de globalización en el que parece que todos somos medio iguales y pensamos medio parecido, bueno, no. Se dan cosas completamente antitéticas, ¿viste? En esos, uh-huh, en esos procesos. No solamente Daniel Ortega como el nuevo presidente de Nicaragua es una gran noticia, sino también, lamentablemente, la represión en Chile ha sido, sí, nuevamente va a tener que ser noticia, porque una versión, bueno, vos lo podés explicar mejor que yo, Matías, bueno, quiénes sí, son los que fueron reprimidos. En realidad en Chile se está haciendo una gran movilización y plan de lucha de distintos sectores de la sociedad, porque se está jugando, digamos, lo que eran acá las AFJP. AFJP. ¿Quién inventó las AFJP? Pinochet inventó las AFJP, donde tiene el sistema más neoliberal. Fue en una votación en el 82 que se definen las AFP en Chile, claro, donde no hay participación del Estado y es 100% privada, y el 70% de las capitales de inversión utilizan dinero de las AFP de todos los trabajadores activos que hacen sus aportes para la pasividad. Y bueno, y en realidad, bueno, hay un análisis que habría que hacer más largo de lo tan injusto que es. Y esta semana hubo una movilización, que todas esas movilizaciones en Chile tienen la particularidad de que vos tenés que pedir autorización. Claro. Y si no te dan autorización porque no le dan la gana, reprimen automáticamente. Entonces tenés una marcha que dura 2 cuadras, tiene un lugar de concentración, y cuando empiezan a marchar cae los pacos son los policías, y los guanacos son los camiones que tiran agua y gas lacrimógeno. Y bueno, una represión. Les recomiendo ver por Facebook Opal y Rival, que son dos medios alternativos visuales que están haciendo cosas muy interesantes del tema estético. Y bueno, cubriendo este tipo de cosas, además, es inimaginable el nivel de represión. Imagínense que los fotógrafos, no te digo de medios alternativos, te digo los fotógrafos y del Mercurio, tienen que tener dentro del equipo de set de foto una máscara de gas directamente. O sea, vos veías en las imágenes a todos los fotógrafos de las agencias internacionales, o sea, que no sé cuáles eran, no es que los conozca, pero claro, voy a todos con equipos de filmar y de foto, todos con máscara de gas. Es como que es algo ya algo muy habitual, muy normal en Chile. Y bueno, y están llevando adelante esta lucha para poder cambiar este sistema previsional en Chile, como una contracara, digamos, un poco a lo bueno de Nicaragua, como también hay gobiernos de coalición de izquierda, entre comillas, que bueno, reprimen. Y bueno, lo otro positivo es como el pueblo se organiza y bueno, le mete el pecho a las balas. Literalmente. Sí. Lamentablemente, y bajo la misma línea de represión, tenemos que hablar de un evento que fue, la verdad, ejemplificador en el día de ayer, en el que lamentablemente alguno de los compañeros, justo uno de los entrevistados que nosotros teníamos del programa anterior, fue víctima de lo que se denomina, y no estoy exagerando en ninguno de los puntos, en un secuestro por parte de la Policía Federal en La Rioja, en momentos completamente de democracia, donde no se le permitió salir a los chicos de la Asamblea del Quinto Módulo del rectorado de la universidad por el solo hecho de ir a preguntarle y pedirle explicaciones al rector por un convenio absolutamente privatista que está llevando adelante la UNLAR con la única intención de destruir los profesorados dentro de la UNLAR, que lo digo así de forma lo más rápido posible. El inconveniente es que dentro de lo que son un convenio que quiere hacer la universidad con los profesorados de la provincia, es hacer lo que se denomina, que es una figura nueva en la educación, que se llama equivalencias directas. Esa equivalencia directa lo que hacen es, como los programas son similares, por ejemplo, el profesorado de historia y la licenciatura de historia, vos rindas menos de 6 o 7 materias y al cabo de un año seas licenciado y profesor. Lo que es un claro ejemplo de cómo destruir la educación pública, porque ya sabemos de que los profesorados no tienen el mejor nivel y encima los vamos a transformar en licenciados y profesores con 10 materias, lo que en realidad solamente apela a que, como se le da un presupuesto a la universidad ateniado directamente a la cantidad de alumnos que entran, el año que viene, si vos tenés la posibilidad por 5 o 6 materias de ser licenciado, iba a tener una bataola de gente anotándose de los profesorados a la universidad y así lograr pelear más presupuesto. Sí, igual también entiendo que de los hechos acontecidos ayer, hay un hecho muy grave, digamos, que es cuando se presentan los estudiantes, es que le dicen que en realidad ya está aprobado y es algo que se iba a votar el viernes. Eso es algo que... Eso es lo grave, digamos, porque más allá de discutir o poder estar de acuerdo o no con lo de lo más académico, ideológico, qué sé yo, en la praxis de cómo se está llevando adelante la universidad, el nuevo decanato de esta agrupación que es La Toma, o que hace referencia a La Toma de la universidad, es cómo está llevando adelante la política totalmente autoritaria y arbitraria, donde además otro de hechos graves, además de ese, es cómo te ensucian la cancha, donde los saben hablar a decir que los que estaban ahí no eran estudiantes, que rompieron cosas, que le pegaron a alguien, con todo eso no pasó, no es así, son estudiantes, no le pegaron a nadie, no se comieron toda la comida que había en no sé dónde porque no estuvieron en ningún lugar que tuviera comida, y eso es como embarrar la cancha también y no ser transparentes en la política en la misma discusión de la universidad. Te comento, cuando se vota por parte del Departamento de Humanidades se rechaza el convenio y después lo hace por el superior y el superior no le da quórum para poder rechazarlo, que lo que iba a terminar una decisión del rector. Y oficialmente tendría que estar rechazado ya, porque lo que hizo fue eso, y después siguieron adelante con el convenio. Por eso ellos fueron a preguntar cuál era la situación al rector. Y el rector ni siquiera les habló, se fue como rata por tirante, se escapó. Se fue por el ascensor como hacía Tello. Se fue como se iba a Tello, y la Policía Federal no lo dejó salir. Yo estuve en la puerta de la universidad y nosotros, la policía, nos decía, ellos no quieren salir. Y hablaba por teléfono con mis amigos y decían, no nos dejan salir, nos trabaron. Son amigos tuyos. Lamentablemente. Bueno, amigos, es una palabra tan difícil de explicar. Tan fácil, en realidad. Sí, no son amigos míos, los conozco solamente. Bueno, eso fue un poquito el recorrido de noticias. Lamentablemente tuvimos que utilizar una noticia local porque nos pareció terrible lo que pasó ayer, y indignante desde todo punto de vista. Hubieron secuestrados en una universidad pública. Sí, en sería democracia. Demagógico hablar de las libertades de todo el mundo y no hablar de este hecho en La Rioja, ¿no? Seguramente. Es como darle la espalda a un montón de cosas. Exactamente. Trump, las elecciones, cómo llegó este tipo al poder, cómo se metió por la ventana y se transformó el presidente del poder militar más importante de la historia, el que tiene la capacidad de destruir la Tierra 4 o 5 veces. Bueno, este tipo loco llegó al poder, está en el poder, cómo lo hizo, cómo derrotaron a la academia con sus predicciones. ¿Sí? Yo tengo que aportar en mi columna, yo te dije que... ¿Cómo se llama mi columna? No me digas que no te lo dije. Esa es mi columna, que ganamos un asado quienes votamos que iba a ganar Trump. Se los pague Dios. Bueno, ahora se los vamos a pagar. No soy creyente. Que en realidad también parece un chiste de mal gusto, pero en realidad hay que pensar, o sea, Trump le ganó al establishment, a todos los medios de prensa, a Wall Street. A la bolsa, sí. En realidad tenía los enemigos que no quiere tener nadie, todos juntos, y ganó, digamos, o sea, como que tenía hay esperanza de que de que, bueno, Patria Grande, Frente Popular, el FROP, todo eso gané las elecciones. No creo. Ganó Trump contra todos esos, o sea, no sé. Y tenía la sociedad del rifle de su lado. Bueno, algunas parte, cosas de su lado tenía. Además de ser una de las personas más millonarias del mundo, lo cual ejerce una influencia ayuda importante. Bastante. Ese va a ser el tema de nuestro programa, los dejamos escuchando un tema y los dejamos de harta durante tanto verborreaje que tenemos por el día de... Un gran programa. Un gran programa. La verdad, hablar de Estados Unidos mal es siempre un éxito. Así que Trump, y bueno, vamos a hablar de eso durante una hora por lo menos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Creciente. Contra la corriente. Radio Voz. What was lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave. Life behind, I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind.

y ya nos vamos a meter de lleno en lo que fueron las elecciones en Estados Unidos y analizar un poco a este personaje tan siniestro, ¿no?, de la política norteamericana, que se va a hacer con el poder de la superpotencia militar el día 20 de enero. Y bueno, Donald Trump, ¿quién es este señor y cómo llega al poder? ¿Qué podemos decir de Donald Trump? ¿Qué podemos decir de este tipo que entra un poco por la ventana del Partido Republicano? Un outsider. Ni siquiera lo quiere su propio partido, que es algo muy particular. Cuando Ted Cruz, que era medio el tipo que iba a tomar la batuta, cuando le dicen a McCain, bueno, mira, usted ya perdió unas elecciones con Obama, no queremos que sea usted nuevamente, no nos olvidemos que el sistema partidario de Norteamérica es tremendamente ajeno al nuestro, por el hecho de que, por ejemplo, el presidente del partido, de los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano, no vamos a hablar de los partidos independientes porque hubieron cuatro candidatos, aparte de dos, no puede tomar ningún cargo. Y eso es algo que se ha mantenido en los últimos 200 años. El director del partido es una persona que como cuida las bases de ese partido a nivel ideológico, pero nada más. Igual que La Rioja. Sí, el presidente en este caso, si hacemos una pequeña comparación, el presidente del Partido Justicialista acá es el ex gobernador Beda Herrera. Sí, que sí. Muchas personas lo entrevistan como si fuera el gobernador, todavía es muy loco, ¿no? Eso es, sí. pasa así, muy, muy, muy particular. Sí, y además Donald Trump arrancó puesto número 20 dentro de los candidatos a presidente dentro de su partido y fue trepando. Tremendo. No, increíble, digamos. O sea, como también un dato no menor de cómo arrancó tan abajo sin el apoyo de la cúpula. Y cómo fue creciendo exponencialmente. A pesar de los discursos tan difamadores, racistas, xenófobos, misógenos que todos conocemos, ¿no? La pregunta me parece interesante para hacer es, ¿qué piensan ustedes o cuáles fueron las causas de que la gente termine votando por alguna persona como Donald Trump? Para mí es como, en términos macristas, un sinceramiento. No. En términos macristas es un sinceramiento. Sí. Yo creo que, yo respeto tu tesis, me parece que es muy adecuada porque tiene mucho que ver con el sentido común, que ahora la tenés que decir, Matías, porque sí. Me parece que tiene mucho que ver con estas elecciones. Pero a mí me parece que está bueno, como Zizek también lo dice en una nota que publicó dos días antes de las elecciones, de que está interesantísimo el hecho de que nos hemos desmitificado un montón de cosas de la política norteamericana con un tipo como Donald Trump. Estados Unidos tiene un largo devenir de cosas así, ¿eh? Ronald Reagan no era mejor que este señor, ¿entendés? Un actor totalmente xenófobo y completamente liberal en términos económicos, pero un conservador político que tiró atrás dos reformas de salud, ¿entendés? Me parece que es casi una constante en Estados Unidos, pero este extremo nos hace acercarnos al común denominador de Estados Unidos diciendo, son racistas. Podemos garantizarlo, ¿eh? Podemos decir, sí, son racistas. Los norteamericanos son racistas, no quieren la inmigración mexicana. No, para nada. No la quieren más. Y quieren un proteccionismo económico que les ha sacado una influencia económica en los últimos 20 años muy fuerte. Y necesitan un loco. Un loco de estas características. Sí, otro dato es que no tiene un cargo anterior, ¿no? No tiene. O sea, un presidente que no viene, Macri, o sea, fue por lo menos jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para, bueno, hay un paralelismo. Presidente Boca, no nos olvidemos. Sí, hay un paralelismo, por más que algún periodista loco de Argentina quiso hacer un paralelismo con los Kirchner a Trump, me parece que la comparación es con Macri. Total. Creo que uno de los análisis que se hace es como Hillary Clinton, que ya viene con el desgaste de hacer política y tener cargos, con la diplomacia estatal donde no se dicen las cosas o se tapan o tiene ese nivel de diplomacia donde no se dicen las cosas. Menem lo dijo, si les dijera lo que voy a hacer no me votarían. Bueno, ese tipo de demagogia dentro de la política en Estados Unidos generó que Donald Trump era una de sus ejes de campaña. Yo digo la verdad, yo digo que quiero poner un muro, digo que quiero echar los 11 millones de indocumentados, sí. Digo que soy xenófobo, y la gente ve, no, bueno, este chabón está loco, pero en realidad dice lo que piensa, digamos. Claro. Y tenía a Hillary Clinton, donde se ha donde se sabe que ha mentido, y también ha sido, bueno, un poco ese ping-pong que también es otro de los análisis de cómo ha sido un debate de Twitter y debate no de ideas, sino de scratches chicanas. Y chicanas y etcétera. Claro, para mí el triunfo también tiene que ver justamente con eso, con entender que Donald Trump fue una persona, un outsider de la política, que supo justamente dar respuestas y soluciones concretas, que bueno, veremos si se efectivizan o no a lo largo de su gobierno, pero supo dar respuestas concretas y justamente decir lo que quería escuchar, ¿no? La población estadounidense, que también tiene una semejanza con lo que fue el gobierno Mauricio Macri, en el sentido, ¿no?, de la importancia del marketing político, ¿no? Y bueno, Clinton, como decías, Matías, cargaba con todo el peso de la administración de Obama, todas las cosas que no se cumplieron, y todas sus fallas y las fallas en la política internacional, lo que fue Libia y lo que es actualmente Medio Oriente. Yo creo que una de las cosas que también se le ha puesto un acento muy particular en cuanto a lo que tiene que ver con lo internacional ha sido el acuerdo que hace con Irán el gobierno de Obama. No nos olvidemos de que Hillary Clinton fue secretaria general del Departamento de Estado, o sea que es la que está encargada de todas las relaciones internacionales. El quilombo que hay en Siria tiene casi que ver totalmente con lo que ha hecho la administración de Hillary Clinton en la conformación de distintos rebeldes moderados en sus términos, que lo que han hecho ha sido hacer de que el Estado Islámico controle parte del norte de Irak y el oeste de lo que es Siria. Así que eso también se le ha cargado sobre ese lugar, y eso lo ha hecho muy bien. A mí me pareció que iba a ser una cuestión casi definitiva en el momento en el que un gran personaje de las relaciones internacionales como Putin le diera su apoyo abierto a un tipo como Donald Trump. Y se habla hasta de donaciones indirectas a través del dinero y de inteligencia. Por ejemplo, eso que se dijo en el segundo debate, que sacaba a la luz de que Hillary Clinton había utilizado mails que le habían robado al mismo Trump, sale de los servicios de inteligencia de Rusia, que sí. donde vos fíjate que yo pensé que, como estaba directamente en contra, cualquier norteamericano en contra de Rusia, eso iba a ser de que sea 1+1=2, vamos a votar el que no está a favor de Rusia. Pero no fue así, de esa forma. Sí, igual de todas maneras me parece que Putin jugó estratégicamente para en esta mediatización de la política que hubo, para ser parte del debate de los presidentes de Estados Unidos, más allá de que apoyara o no a quien apoyara, me parece que lo que quiso es figurar. Y lo hizo. Y lo logró. Sí. Ese tipo no se equivoca, es impresionante. Sí. Aunque dicen que es bipolar, según... A mí también me parece que otra herramienta o instrumento para analizar, ¿no?, las elecciones de Estados Unidos y especialmente el triunfo de Trump, poniéndonos un poco institucionalistas electoralmente, ¿no? Que no fue bien últimamente. Analizar, el proceso electoral, el sistema electoral de los Estados Unidos, que como sabemos es muy distinto al nuestro. Es indirecto. Claro, es por voto indirecto, mediante el colegio electoral. Entonces existe el voto electoral y el voto popular, que el voto popular no necesariamente se ve reflejado en el voto electoral. Entonces, después otro de los datos muy distinto a lo como se vota en Argentina es que tenés como una provincia, que sería un estado en Estados Unidos. Ajá. Donde si votan 50 a favor de Trump y 49 a Hillary, todos las bancas esas, que son las 270 que para ganar, son a favor del que tiene la mayoría absoluta. Y no todos los estados tienen la misma cantidad de votos. Gana todos. Claro, no es, salvo en dos estados, creo, Nebraska y no recuerdo el otro, que tienen un sistema proporcional. El resto de los estados es mayoritario, como lo es en la mayoría de las mejores democracias del mundo, con muchas comidas, claro, como por eso el Reino Unido. Por eso hay estados que son más importantes que otros. Digamos. Exactamente. Claro. Ohio tiene 20 puntos, por ejemplo. California. Bueno, lo que hablamos de Ohio, que es un evento no menor. Donde ha votado Ohio ha sido el presidente. Donde ha ganado Ohio es el presidente normalmente. En Ohio, particularmente, la señora Hillary Clinton cierra su campaña en uno de los últimos tres digamos, discursos, claro, antes de las elecciones, con una de las figuras deportivas más importantes de ahí, o la más importante de ahí, que es LeBron James. Uh-huh. Al lado de él, de ella, estaba este tipo que juega al básquet, bueno, todos lo conocemos por su actividad, y era una persona que estaba totalmente en contra de las barbaridades que decía Donald Trump. Esto que vos decís me parece que hay que recargarlo. Gana todo hace que sea un sistema muy poco democrático, porque el que gana por un punto se lleva todos los puntos. Además de que el voto sea indirecto, y bueno, el tema de que el voto no sea obligatorio, no sé si es más o menos democrático, pero en este caso sí lo hay una mayor fuerza, ¿no?, en lo que es la influencia de los lobbies. Y bueno, una persona millonaria como Donald Trump tiene una capacidad más allá de la que tiene Clinton, que maneja el establishment, Wall Street y los medios hegemónicos, influencia que puede... Está un poco mixturado, porque la NBC y Fox, que son dos de los más importantes, estaban uno con uno, como siempre, porque son históricamente medios de comunicación más adeptos al republicanismo o a los demócratas. Entonces estaba un poco mixturado. Ahora, sí, Fox estaba apoyado a Trump. Claro, son republicanos, sí, de digamos de buena cepa. Lo iban a apoyar porque es republicano. Sí. George Bush hijo dijo: yo fui y voté en blanco, que no es poca cosa. No voté a Trump. No voté al presidente porque votó a senadores. Fue del caño. Que después otro dato es que ganaron la mayoría de las dos cámaras, ¿no? Los republicanos. Sí, bueno, eso también no es un dato menor, no, porque en Estados Unidos ahora tenemos que bajar 30.000 cambios con respecto al análisis personalista que estamos haciendo sobre, sí, Donald Trump. Estados Unidos tiene dos cosas que en la Argentina van a ser muy difícil que nosotros lo entendamos. En Estados Unidos gobierna el Congreso, no gobierna mucho el presidente. Sí. Sí. Caso ejemplificador, voy a sacar Guantánamo, meto la ley, Obama, meto la ley, voy a sacar Guantánamo de Cuba, y el Congreso le dice: no, flaco, acá no vas a sacar nada. Y no lo sacas. Claro, y después, por ejemplo, voy a hacer una reforma migratoria de esta u otra forma, no lo vas a hacer, ¿me entendés? Voy a reducir el presupuesto en defensa, no lo vas a hacer. Entonces, el Congreso es como muchísimo más activo y mucho más tiene una línea mucho más dura con respecto a lo que es el Congreso, bueno, ni hablar del Congreso argentino, sí, pero Menem hizo más presidencialista la Constitución, ¿no? En sí, la reforma del 94. Sí, sí, sí, es uno de los vicios quizá más importantes, sí, y de la supuestamente reforma. Para atenuarlo. Supuestamente. Y bueno, así pasan siempre las cosas. En Estados Unidos también hay otro elemento que es importantísimo para que nosotros entremos dentro de esta lógica alarmista en la que todo el mundo dice: no, este tipo está, tiene no el, este tipo está y tiene el dominio total de una de las potencias militares más importantes del mundo. Bueno, la Corte Suprema en Estados Unidos es realmente independiente, hace un poco lo que se le canta, pero sin ningún tipo de influencia tan política. A nivel interno, estoy hablando. A nivel interno, la Corte Suprema norteamericana es súper dogmática con respecto a la Constitución, esas siete partes medio de enmienda, pero lo que hacen es que entre el Congreso y lo que es la Corte Suprema, como que van a controlar a este loco lo más posible para que no haga las locuras de las que ya estamos que ya dijo, ¿no? Por más que los republicanos tengan la mayoría de las dos cámaras, no se sabe cómo va a funcionar es de tener a Donald Trump, donde tuvo todas las figuras, incluso le ganó a muchas de las figuras republicanas en, sí, las internas, y otras que como el actor Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, también votó en contra. Sí, sí, sí. Como que tampoco se sabe cómo va a funcionar eso, por más que tengan todos los poderes dentro de la presidencia, tampoco que se sabe muy bien cómo. Por eso justamente es eso importantísimo, el entender de que el presidencialismo en Estados Unidos es algo muchísimo más débil de lo que uno cree, y el mismo partido con el que él va y se transforma en el presidente de Estados Unidos no lo quiere. Como decíamos recién, el tipo se mete por la ventana y tracciona de una forma en la que no lo pueden parar. Sí, no tiene trayectoria política dentro del partido. No tiene trayectoria política. No lo quiere nadie. O sea, imagínate, yo soy Cruz, ¿no? Latino, así que viene laburando hace 20 años para llegar a postularme, o sea, dentro de esa militancia, dentro de los partidos tradicionales, no sé si le diría militancia, pero bueno, viene trabajando, puesto, así uno es diputado en su estado, después es gobernador, después llega senador, claro, nacional, sigue pasillando, haciendo lobby y todo, y llega a ser candidato. Y este chabón, Trump, iba a decir una mala palabra, obvio. Sí. La detecté. Porque ya yo lo dije. Ya lo dije. Hay que decirlo. Es el culiado de Trump. Sí. Llega por la ventana. Sí, y logra ser presidente de Estados Unidos. Sí, es como... No. De los manuales se nos quemaron todos. Todos. Bueno, dentro de los manuales, porque hay una nota muy interesante que está en varios portales, lo han replicado, Desinformémonos de México, La Tinta de Córdoba, Facción, Media Ninja también lo han replicado, de el que está en Le Monde Diplomatique, que es Ramonet. Que son las siete propuestas de Donald Trump, de los grandes medios, que los grandes medios censuraron, que no es precisamente esos Twitter con insultos, que le han contado 6.000 insultos a Trump en la campaña, pero uno de los datos es como en los últimos 15 años han cerrado 60.000 fábricas en Estados Unidos, que es una de o sea, ¿quién votó a Trump? Es toda esa gente que no tiene trabajo o sabe que probablemente no tenga trabajo, digamos, o ahora pensará que se va a quedar con el trabajo, ¿no? Pero en esa situación de inestabilidad económica, acompañado con la crisis del 2008, donde también perdió su casa, donde Trump, dentro de ese millonario que es, también perdió mucha plata, digamos, también es un símbolo de esa derrota del capitalismo estadounidense y cómo fue él también afectado, simbólicamente, ¿no? Es multimillonario, sí. O sea, ¿no? Tampoco es que... El hombre de clase media, el hombre blanco de clase media. Exacto, eso, no, pero igual también lo votaron otros, que no era solo el hombre blanco. No. Ahora, los blancos... Y después, otro de los puntos dentro de estos siete que nombra Ramonet es que él está en contra de los tratados de libre comercio, el TPP, el NAFTA... El tratado, digamos, con Europa de libre comercio, como que también quiere volcar una política que Estados Unidos también ha pasado, que es de proteccionismo y de economía para hacia adentro. Y bueno, es un debate donde el neoliberalismo que inauguró en los 80 Reagan, ahora después de todo este tiempo puede hacer un giro inesperado, que no es, en realidad, como muchísimas incógnitas. Por eso está interesante hablar de este tema. Y si les parece, podemos ir a un temita musical. Por supuesto. Para seguir debatiendo sobre esto que... Donald Trump. Presidente del que está sí, en TN dijeron el presidente claro, de Argentina. No, eso fue muy fuerte. No sé lo si replico lo así entre comillas, ¿no? Obviamente. Una presentadora de TN dijo el presidente de los argentinos. Yo lo vi en titular, por eso. Sí, sí. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ers. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas, de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, wetback, si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. hetero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Peleando con la politóloga por un ventilador portátil, así que vamos, por favor, ya está, seamos democráticos. Entonces lo que estábamos diciendo es este tipo que llega al poder un poco por la ventana, un tipo que caracterizamos entendiéndolo desde que el sistema electoral norteamericano, el sistema de gobierno norteamericano es bastante distinto al nuestro, pero no podemos evitar caer en el lugar común, ¿no? De decir tres acusaciones de acoso. Un tipo que dijo que hay que volver a penalizar a las mujeres que hagan abortos. Hay que hacer del sistema de salud, no este American Care, que es lo que trató de hacer Obamacare. Y dice, bueno, vamos a volver al sistema de competencia. Vamos a ser proteccionistas, como recién decía Matías. Hay una serie, miles de empresas en Estados Unidos que han emigrado a otros lugares. Y eso ha dejado una crisis en Estados Unidos muy profunda. 24 millones de personas viven en la calle. Ustedes imagínense que es la mitad de la población argentina, sí, que está viviendo en la calle. Creo que incluso más había visto. Yo no quiero ser yo BBC de Londres para no caer en Telesur. Estadística. Igual dentro de eso tenemos que también analizar esto que vos decías recién. Ha tocado algunas fibras emocionales de la población blanca que se siente relegada en algún aspecto y que ha perdido cierto poder. Con respecto a que ha tenido dos mandatos de gobierno de un presidente negro. Lo que también nos deconstruye a nosotros mismos por pensar de que como Obama era un negro que tomaba el gobierno de esto que dice el gobierno del mundo, si se quiere, sí. Y solamente por el hecho de que sea negro, decir, bueno, este tipo va a hacer las cosas diferentes. Bueno, indudablemente que no. No, pero aparte de una cosa estúpida ya desde el vamos, porque responde a toda esta estructura americana que tiene muchísimo más que ver con otras cosas. Las políticas estatales de Estados Unidos son de 20, 30 años, ¿no? Independientemente de quién esté en la presidencia, no se modifican. Casi 4 millones de personas deportadas, una economía rara, política internacional, desaciertos casi crónicos, el auge de una figura muy controversial como la es Putin, hace de que también se haya debilitado muchísimo Y la misma figura de Estados Unidos. Y el ascenso de China también. China como economía, que todas esas empresas de las que hablaba Matías, han inmigrado muchas a estos países donde tienen menores costos de producción. Y una crisis económica que parece que empezaba a salir adelante. No nos olvidemos de que el gobierno que agarra Obama lo agarra una crisis muy profunda. Y Estados Unidos empieza a crecer. Y el gobierno que agarra ahora Trump es un gobierno muchísimo más favorable que el que agarró Obama en su momento, eso también hay que decirlo. Pero bueno, proteccionismo, Trump y este tipo, ¿no? Me parece que otra cosa que es lo que lo caracteriza como preocupante o alarmante en el caso de analizarlo desde de una manera crítica y de construir las relaciones internacionales, la figura de Donald Trump es muy imprevisible, ¿no? Porque más allá de todas sus propuestas, como decían ustedes, ¿no? El proteccionismo, que resulta algo no puedo ni caracterizarlo. Resulta algo que incoherente para la lógica con la que venía manejándose, ¿no?, hasta ahora Estados Unidos. Sí. ¿Te parece? La lógica del libre mercado y sí. No sé. Un cambio, sí. Sí, en verdad coincido, o sea, estaban Por los tratados de libre comercio, con Europa. Pacífico. Otra de las cosas es que plantea que ya Estados Unidos no va a salir ya se acabó la Guerra Fría, ya fue la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, no vamos a salir a proteger así como si nada, a poner plata para salir a proteger a cualquier gobierno, digamos, que sea parte de la OTAN. Otra de las políticas que a lo mejor lleva adelante Estados Unidos hace más de 30 años, no como Reagan, que es como el que inaugura el neoliberalismo, pero también es como que en realidad lleva un choque, digamos, de... Por eso casi 70 sí, años. En verdad, el análisis es complejo porque el gobierno de Estados Unidos no es tan presidencialista, entonces no toma todas las decisiones Trump, y a la vez plantea todas estas cosas que no sabes si realmente qué es lo que va a ocurrir. No. Hay un montón de incógnitas con respecto a lo que va a pasar por los dichos, cómo es la política económica respecto a América Latina de Estados Unidos, y lo que va a pasar en ese choque dentro de su mismo partido, que tienen las tres cámaras, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. El otro. Y judicial no. Lo que sucede es que yo creo que muy sabiamente, y a pesar de lo que todos pensamos cuando lo vemos como un imbécil a este tipo, bueno, ningún presidente creo que sea imbécil en términos tan generales, pero lo que sí sucede es que hoy Estados Unidos hacer una política de libre comercio abierta no lo pone en una cuestión de superioridad para con otros actores. No solamente hablemos de China, sino que los tigres de Malasia, la India misma, están en condiciones de competirle en costos. No sé si en calidad o el patentamiento. Estados Unidos patenta solo el 50% de todas las patentes de innovación que se hacen en tecnología, solamente lo hace Estados Unidos. Eso es algo que no se le va a poder sacar a Estados Unidos por lo menos en los próximos 30 años. Ahora, lo que sí sucede es que no está en condiciones de hacerlo, sería muy lógico. Hoy competir abiertamente en un libre comercio con China es perder, pero atrozmente. Entonces, yo creo que eso lo ha tomado desde un lugar bastante igual él presenta como una posición mucho más radical del proteccionismo, ¿no? Por eso digo, nosotros no podríamos ni exportar carnes ni limones en ese sentido. Si es que él aplica el proteccionismo que él pregonó durante su candidatura. En este aspecto yo tengo una otra cosa que decir. Estados Unidos nunca fue liberal. Económicamente nunca tuvo una política liberal. Proteccionista, ¿no? Liberal, sí. Siempre fueron proteccionistas. Los norteamericanos, sí. No nos olvidemos. Pero ahora es más. Quiere ser más proteccionista. Lo que pone a todo el mundo... ¿Por qué se desploma las bolsas? En realidad es como... Lo que quiere volver un poco es después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que genera el quiebre de la bolsa del 29. Aislacionismo. Es un poco ese aislacionismo. Haciendo este análisis del discurso de Trump, de este aislacionismo que quiere realizar, es un poco la reacción que tuvo las bolsas asiáticas. Exactamente. Y bueno, las mexicanas también, devaluó 10% del peso mexicano solo en el día que todavía no, o sea, antes que ganara Trump, digamos, ya como venía la mano, ya como estaba la cosa, ya empezaron a devaluar tanto el peso mexicano sí. como las principales bolsas de Asia. Que fue algo que también pasó, bueno, voy a hacer la bajada en comparación en Argentina, también pasó la especulación económica que se hizo cuando estaba Mauricio Macri. Uh-huh. Entonces digo... ¿Querés hacer una comparación? Bajar, por ejemplo, los impuestos a los que más tienen como base de una teoría del derrame. Automáticamente lo que se va a hacer es que los que más tienen empiecen a pagar menos impuestos. Una de las medidas que utiliza el gobierno actual de este país, automáticamente toma el poder, libera retenciones la Argentina, y lo que hace automáticamente Estados Unidos como primera, lo que quiere hacer Trump como primera medida es elevar retenciones, porque los norteamericanos también las tienen, y empezar a direccionar de forma más digamos estatista lo que se va a producir y lo que no se va a producir. Yo me refería a la especulación, ¿no?, en el tema de las bolsas, ¿no? Las bolsas han sido, bueno, pero lo que decía Matías recién es un y vos también, que tienen que ver con no quieren reacción. Claro, impresionante, Wall Street cayó automáticamente antes que fuera el resultado final. Bueno, eso también es un dato, ¿no? Porque antes de que se dieran los resultados reales de uh-huh. que el tipo ya había una tendencia bastante marcada, y todo el mundo como que ellos tienen su forma de medir todas estas cosas, dijeron, che, loco, acá está todo mal, vamos a tener que vender. Lo que hizo fue caer las bolsas casi de forma crónica. Sí. Ahora vamos a hacer una pregunta, y el futuro, la futurología, indudablemente que no nos ha ido uh-huh. bueno, por lo menos a la parte opinión, académica. Vos opinás y yo te digo cuál es la posta. Bueno, está bien, dale. Es una de las cosas. Yo tenía unas ganas de que pierda Uruguay, ni siquiera perdió Uruguay. Sí. Independientemente, no, ganó Ecuador 2-1. Independientemente de eso, la futurología no es así. ¿Ustedes ven un mundo mucho más violento con este tipo como presidente? Para mí la pregunta es, porque en realidad terminamos siempre discutiendo, igual que Scioli y Macri, ¿cuál es el menos malo? Y nunca vamos a saber cómo hubiese sido una presidencia de Scioli. Para mí hubiese sido muy similar a la de Macri, desde mi punto de vista. Y en el caso de Trump y Hillary, como no tengo antecedentes de Trump, tampoco es más difícil hacer futurología. Claro. Pero en realidad Hillary estuvo vinculada a todas las guerras de los últimos 20 años que llevó adelante Estados Unidos, por ejemplo. Entonces que venga Trump y que sea el que va a hacer las guerras del mundo, o sea, Hillary las hizo ya hace años que las hace. De hecho, en el segundo debate, uno de los argumentos que cuando Trump dice, vos no sabés hacer las cosas, ella dice, bueno, cuando vos en un mes pases por 168 países, me decís a ver si qué tanta gestión podés realizar. Claro. O sea, como onda, la discusión entre vos lo haces mal y yo hago, vos no hiciste nada, digamos. Sí, eterna discusión. Claro. Eterna discusión de está la carrera política y el que nunca hizo política. Claro. Entonces, me parece que también, no sé, y después el otro análisis... dejando, digamos, la cúpula de la clase política, es la gente, que hay que también hablar. ¿Por qué votó tanta gente a Macri? ¿Por qué votó tanta gente a Trump? ¿Por qué? Porque es el mismo fenómeno. Estamos ante un fenómeno... Y a la vez plantean economías distintas, digamos. Al macrismo le hubiese servido más Hillary Clinton, o por lo menos en el discurso de campaña, que es que quiere que lleguen inversiones y la mano en coche, y al final gana Trump, que a lo mejor no es la economía neoliberal que quería el macrismo, ¿no? Indudablemente que nosotros tenemos que hacer una comparación que es obvia. Los norteamericanos nunca son liberales en la forma de que nosotros somos liberales. Evans dice, decirse liberal en Estados Unidos es en la Argentina decirse conservador. Un sí. experto norteamericano en Argentina. Entonces, esas cosas son realmente inverosímiles a veces con la línea de producción. Lo que sucede en realidad es que lo que nosotros tenemos que entender es cómo ha visto el mundo las declaraciones y las cosas que ha dicho, y cómo muchos de los individuos desde este lado del continente, las personas, como vos decís, Matías, han tenido siempre como un faro en la oscuridad de Estados Unidos, como decir, bueno, pero Estados Unidos hace tal cosa, pero Estados Unidos dice tal cosa, y Estados Unidos lo que dijo y lo que hizo para poder llegar a la presidencia fue terrible, tratar de violadores y de narcotraficantes a un país vecino. Vos imaginate que venga mañana Mauricio y le diga a los paraguayos, no, ¿sabe lo que pasa? Que ustedes en realidad son solamente narcotraficantes y violadores. No, igual lo, es están, muy loco. Lo están diciendo igual. Sí, lo que dijo Pichetto el otro día fue muy similar, así, tuvo un aval, si se quiere, pero no fue así. Sí. De hecho, leí una nota donde cuenta que, o sea, su abuelo era inmigrante, digamos. Sí, o sea, sí, sí, lo conozco. Vive a 3 cuadras de mi casa, claro, ese hijo, señor. No, o sea, no me está, o sea, además tiene esa cosa que incluso los norteamericanos también la tienen, digamos. O sea, yo soy norteamericano, pero en realidad tienen ahora los pueblos Sioux peleando y siendo reprimidos porque quieren pasar un aeroducto dentro de sus reservas acordadas en el siglo claro. XIX. Y eso tampoco es noticia. No, no, seguro, seguro. Es que eso está más que claro. Pero volviendo al sentido común, voy a parafrasear en este bloque que empieza ahora, que se llama No me digas que yo te lo dije. No me digas que yo te lo dije. Bueno, en realidad hace unos programas atrás, donde hablamos después del primer debate, mencioné brevemente, vágame, digamos vagamente, un análisis, que una entrevista que se le hizo a Moore en junio o julio de este año. Para cerrar y ir a un corte musical, que el operador quiere un corte musical. Él plantea en 5 puntos por qué va a ganar Trump, por más que él no está de acuerdo con que, o cree que es peor que gane Trump, pero entiende en el sentido común, sí, de la gente, por qué es que va a ganar, digamos. Y en el punto número 2 dice: un hombre blanco, Trump, según Moore, que bueno, quien es Michael Moore, repunte, sí, es Morky Moore, que es un documentalista, ha hecho grandes documentales. No sé si en todos lo han visto, pero acá lo han visto mucho. Exacto. Sí. También encontrar el apoyo de un numeroso grupo de hombres que ven como una amenaza el creciente poder de las mujeres, los gays y miembros de otros grupos étnicos en la política y la sociedad estadounidense, entre comillas. Dejemos que una mujer nos gobierne por 8 años... Después habrá gays, personas transgénero en Casa Blanca. Para entonces habrá animales dirigiendo el país. Esto debe parar, escribe el cineasta en forma irónica, ¿no? Diciendo, tenemos a un negro gobernando, no vamos a votar a una mujer. Y bueno, y al final, ya lo dije en el programa anterior, pueden verlo. Con otras palabras. En nuestra página. Nos va a gobernar un presidente. Puto. Dale. O sea, al final me lo tengo en el centro. Sí. Es una síntesis, digamos, de donde tenemos 8 años un presidente negro, va a ganar una presidente mujer. Lo único que nos queda es que nos gobierne un puto. Y es como que en el sentido común, facho americano hace que no esté permitido. Esa es la tesis que ha ganado, y a mí me parece que el miedo ha sido el traccionador más importante en Estados Unidos para ir y hacer su voto. Ha sido una de las elecciones en las que más se han acercado a votar, lo que no es poca cosa. No se ha ganado por tanto, pero ganó Trump. Y bueno, el miedo como amalgamador de la sociedad americana vuelve a ser uno de los elementos más importantes. Que tenga miedo justo el gordito del barrio que tiene la pistola es un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, vamos a un tema musical. A lo mejor podemos hablar de por qué no ganó Hillary también, ¿no? También, que no es poca cosa. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it when we come in with this swing. Just follow in the back and naturally harmonize it. Climb into position with synchronized it. Life from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother with super styling. We super styling. We super styling. Sometime can you feel the pressure does someone.

so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Escuchar el audio de Noticiero de TN en el que claramente está diciendo, ¿no? ¿Quién será este magnate millonario que gobierna hoy la Argentina? Donald Trump, no, discúlpenme, es... Presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. Una perlita de la semana que realmente, de alguna manera... Una perlita es que así. No es perlita, en realidad, ¿no? La dijo. Está bueno que sentido. Lo diga, ¿no? A mí me parece, ¿qué parte del cerebro hace de que vos digas la verdad, ¿no? A veces. Sí, está, no me acuerdo está, cuál hemisferio era. No sé, esperemos que no esté en este momento. Indudablemente lo que queríamos hablar era no solamente de las cualidades y las particularidades que tiene este tipo que es el actual... va a ser el presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero, sino también un fenómeno tremendo, ¿no? Porque nosotros que hemos escuchado y hemos seguido lo que fueron los debates, Hillary Clinton se lo come en los tres debates a Trump entre dos panes, ¿no? O sea, juerga de lugar. Donde muestra su trayectoria política, pero también un poco lo que quedó del bloque anterior de hablar un poco por qué perdió. Exactamente. Porque uno también gana porque otro pierde, ¿no? Sí, obviamente. Y una de los análisis que se hace, o que varios analistas hacen, es cómo se muestra como una persona muy dura, fría, que también tiene que ver con poder haber llegado como la primera mujer a ser candidato a presidente de Estados Unidos. Es una de las cosas que de alguna manera... hizo que ella pudiera llegar, pero a la vez, a la hora de participar, perder. Sí, y una loca que viene de movimientos hippies, sí. Militancia política de verdad, porque la chabona hizo todo ese trayecto. ¿Como Cristina? Yo no la vi nunca como hippie, Cristina, pero bueno, no sé en qué momento. El hippismo no sé, bueno, no fue hippie, pero fue montonera. Sí, montoneros, no sé, bueno, es una cosa así, Pablo Díaz Mayorca hace caras desde los controles. Pero tiene la particularidad, igual no perdió Cristina las elecciones. No perdió ninguna elección. No. También lo que sucede es que eso, en los debates que son tan ilusionalistas y tan importantes para nosotros que analizamos y vemos a ver qué se dice, qué no se dice, el chabón pierde todos los debates, se saca, empieza a decir barbaridades, insulta a los otros. Según las encuestas pierde 12 puntos de diferencia. Bueno, pero eso es algo que hay que recalcarlo y que no hay que dejarlo pasar. Esta forma de cuantificar los fenómenos políticos para poder entenderlos a la idea americana, ¿viste? De que esto es lo que vamos a estudiar, lo vamos a ver así, y todos esos vectores son erróneos. Sí. El análisis cultural que vos hiciste con respecto a los blancos están perdiendo poder y no quieren, porque son reaccionarios y xenófobos, y no quieren una mina después de lo que le está pasando con el negro. Eso es un análisis cultural sobre el votante americano. Y vos decías, bueno, vos decías el otro día, ¿quién va a votar a Estados Unidos? Los viejos, porque no es obligatorio ir a votar. ¿Y quién pasa? Los blancos se vieron afligidos. Se vieron afligidos por lo que porque sucedió. Porque tocan sus intereses, que es exactamente lo mismo que pasó si uno no sé si podríamos decir que es un efecto dominó de los gobiernos de América Latina, porque no sé qué tan relevante es América Latina en el sentido no de electoral para Estados Unidos, pero es exactamente lo mismo que sucedió en Argentina, en Brasil, luego en Perú. Un giro hacia la derecha, bueno, en estos casos un giro hacia la derecha, pero un discurso en donde la clase media y la clase media alta no quería que la clase baja acceda a los beneficios y al estatus social que ellos mismos tienen, ¿no? Hillary Clinton fue una candidata muy institucionalista y demasiado clase media alta, que lo que hizo fue que el común denominador del individuo que escucha el debate no entendiera casi el 30-40% de lo que dijera. Sí, en realidad me parece que tiene más que ver con esta figura aguerrida, fría, muy calculadora a la hora de hablar, que es la que no llega, digamos, a la gente, donde no tiene la soltura que tenía Trump, que decía lo que se le pasaba por la cabeza, o claro, por lo menos eso parecía cuando vos lo veías, donde hacía morisqueta con la cara. Sí. Y vos ves a Hillary Clinton y es correcto. O sea, tiene dura, ya tiene toda una trayectoria política que hace que tiene un trabajo gestual que no es el que tenía Trump, donde otra de las cosas es que tuvo un reality show. Sí. Claro, la naturalidad. Tres temporadas en NBC, donde su frase más que se populariza en todo el mundo es "estás despedido", en el que él hacía una especie de competencia para ver qué empresa iba a surgir y cuál no. Bueno, otro de los análisis que se hace con respecto a por qué los demócratas pierden es que, o por lo menos también Moore hace este análisis, es que si hubiese llegado a la presidencia Bernie Sanders, que era quien llegó, digamos, mano a mano con Hillary, que tenía un discurso muchísimo más socialista, el único comunista, cambio sí, en términos americanos, en términos americanos, sí. Obviamente en términos americanos, hubiese llevado a muchísimos más sectores a votar o a militar porque gane Sanders contra Trump, que con Hillary no lo hubiesen logrado, digamos. Recordemos que también en Estados Unidos, otra de las cosas de la superdemocracia de Estados Unidos es que no es obligatorio el voto y no vota la mayoría de la sociedad, sino votan los viejos, los reaccionarios de la derecha, y vota alrededor de un 40%, donde, por ejemplo, por Obama sí salieron a votar y se llevó a un récord en votantes. Y bueno, eso también es otro de los análisis, porque no en este caso pierde Hillary, sino porque pierden los demócratas contra los republicanos. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es esa frialdad de la que vos hablabas, lo tiro a la mesa ya casi como terminando nuestro programa. ¿A quién habrían votado? A mí me parece que Hillary Clinton sería un gran candidato. Yo, si tuviera la opción de votarla de fuera norteamericano, la habría votado. Me parece que esa dualidad en la que se habla entre el trabajo de la CIA y el trabajo de la Armada, que es un poco lo que son los republicanos y los demócratas en cuanto a las relaciones internacionales, a mí me parece que Hillary Clinton habría sido una buena presidenta en Estados Unidos. Hubiese sido, para mí, más que presidente, conociéndote, pensándolo como Estados hubiese Unidos, sido correcta. Seguro. Políticamente. Seguro. Políticamente correcta, que es un poco eso también, para mí es porque ganó Trump, digamos, ¿sí? Porque políticamente es incorrecto. Ahora, y la sociedad estaba cansado de el doble de discurso mentira. De totalmente. Los políticos. Sí, sí, sí. Que, bueno, por eso insisto que creo que hay una chance de que los partidos no tradicionales de Argentina tienen una posibilidad de ganar las elecciones. Desde mi punto de vista, no disputaría en las elecciones burguesas las elecciones, pero sí hay un ejemplo de cómo se puede llegar a ganar unas elecciones sin haber tenido trayectoria política, y siendo más sinceros a la hora de hablar, no como los políticos como Menem, que claramente en sus frases célebres es si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiesen votado. Transformar la falta de gestión en un arma que fue casi letal para el otro candidato, porque le cargó las tintas sobre todos los errores de la administración Obama a la candidata a la candidata demócrata, lo que fue una estrategia. Por eso digo, no es un loco solamente, sino que es un tipo muy inteligente que ha hecho muchas cosas. No ha gastado casi plata en hacer su campaña mediática, porque eran de tal calibre las barbaridades que decían, que no levantar las cosas que decía era una estupidez, era una pérdida de oportunidad. Sí, entonces, los medios pensaban que estaban jugando en contra de la realidad. Y estaban jugando a él, un tipo que conoce el juego y conoce el juego bastante bien. Voy a hacer pública mi tesis sobre Trump. Yo estoy contento porque haya ganado Donald Trump en los Estados Unidos, pese a que sea todo lo que hemos dicho alrededor de él, y que yo, si fuera norteamericano, habría votado a Hillary Clinton, pero como sudamericano estoy muy contento de que haya ganado Donald Trump, por la contradicción y la profundización de la contradicción entre el sueño americano y esa comparación dogmática que hacemos todos con Estados Unidos, como si fuera Estados Unidos el rector y el faro que nos va a iluminar en casi en cualquier momento. A mí me parece que es totalmente positivo para que nos saquemos el velo de la ignorancia de los ojos y veamos a Estados Unidos como realmente es: xenófobo, racista, belicista y misógeno. A mí me parece que Estados Unidos está muy bien caracterizado en Donald Trump, y que han sorteado lo que es la crisis de representatividad. Yo creo que Estados Unidos está bien representado en Donald Trump, y eso me pone contento para profundizar estas contradicciones y que nosotros empecemos a ver al imperio como lo que realmente es, y empezar a decirle: hey, loco, pero tu sistema democrático no es tan copado, porque... Sí, está bien, sí. Vota el que quiere, pero gana todo, ¿viste? Tenés que tener también un poco más de chances para otras cosas. Fraudes electorales comprobados, como el voto en Estados Unidos. Unidos se puede votar por medio del correo electrónico. El correo por carta, digamos, el tradicional, y se ha comprobado que en muchos casos han votado gente muerta, como pasa en Argentina, acá. Pero incluso por correo, o sea, como que también es falaz. También hay, o sea, no es perfecto, y también es cuestionable, digamos, porque es un voto indirecto como tiene Cuba, por ejemplo. Bueno, a Cuba, donde hablan del dictador Fidel Castro, también la gente lo vota. Lo ha votado con un voto indirecto más similar a los votos en Estados Unidos que el que vota nosotros, digamos. Sí, totalmente. Es verdad que ha desenmascarado, o por lo menos ha llegado más información al común de la gente de cómo son las elecciones en Estados Unidos, y cómo se ganan y los defectos que tienen. Eso ha sido un poco de lo que nosotros queríamos tratar de cerrar. Donald Trump nos deja mucha tela para cortar, lo hemos hablado durante prácticamente un mes, criticándolo y haciendo esto, pero desde Aldea Global siempre tratamos de agarrar esas cuestiones que parecen que ya están como prescriptas en algunas cuestiones, y volver a decirnos: bueno, los norteamericanos no sé si son la mejor luz dentro del continente, porque les ha pasado esto, que no es algo tan loco, sino que responde a esta lógica derechosa en la que ellos se han manejado toda la vida. Así que pasa un programa que para mí va a ser uno de los más importantes durante el año, porque ha tenido tensiones durante casi un mes y hemos podido construir un poco de lo que es su sistema electoral, que es nefasto. Ellos ya están pensando en que el voto electrónico no es algo positivo, pese a que nosotros siempre atrasados empezamos a decir el voto electrónico es lo que nosotros tenemos que hacer. Francia es un ejemplo clarificador. Pasemos a la parte de la tribuna. Podríamos hacer un programa del voto electrónico, la verdad. Comparando con distintos países. Seguramente Francia lo abandona. Francia Alemania lo abandona también, y en realidad también está el voto electrónico, o el, digamos, la generar la boleta electrónicamente, que es otra cosa que vos terminás votando, en vez de tener ir al cuarto oscuro con un montón de boletas, con una computadora simplemente imprimís tu boleta y sigue siendo de papel, ¿no? Ese sería otra forma de votar, y sería interesante ver el proceso que ha tenido en el mundo. En Venezuela también es digital, por ejemplo, en Brasil también, y bueno, me parece que podríamos hablar de distintas coyunturas en el mundo de este tema. Donald Trump, Estados Unidos, y lo que nos ha hecho pensar más de una cosa que tiene que ver con sistemas electorales, política internacional, cómo llegar al poder desde esta lógica, digamos, verborrágica en términos de tribuna, lo que nosotros le decimos mal, lo que nosotros mal decimos, no, que yo le digo tribuna. El tipo logró hacer de que ese corazón profundo de Estados Unidos se acercara a su forma de pensar, y lo transformó en un presidente que nadie lo esperaba. Sí, o se sintió identificado, ¿no? Vamos a un temite musical. ¿Vicky? Sí, yo me despido ahora. Se tiene que ir, Victoria. Me retiro ahora, pero bueno. Bueno, y en realidad un temite musical para despedirnos.

¿no? Y tenemos que decir, yo tengo que decir dos cosas que son importantes. Primero, ¿perdiste un asado? Perdí un asado, sí. Tres, sí. Entonces. Perdí un asado. Una cosa que odio es perder. Que lo odio así, de lo más no intrínseco de mi corazón. No me digas que no te lo dije, iba a ganar Trump, perdiste un asado. No, igual, yo vos tenés que ser sincero con nosotros mismos y yo siempre apoyé a Trump como el candidato. Yo quiero que a Estados Unidos le vaya mal. Por eso quiero que Trump sea... Pero sí, pero es así. La tesis de Estados Unidos de mamá a nosotros nos va bien. Bueno. No, a Estados Unidos. Yo quiero que a Estados Unidos le vaya mal siempre. Eso, sí, claro. Y a mí me parece que Trump es el camino. Eso me parece a mí que es así. Y yo voté por Hillary porque soy un tipo racional. ¿Votaste? No sabía que tenías ciudadanía. ¿No sabían de la deuda de ciudadanía? No. Bueno, les acabo de contar a todos de que en realidad... no, bueno, no es así. El momento de sincericidio. Sí, ese momento en el que se dice la verdad, como sí, lo que estamos diciendo recién. Hay algunas personas que nos están diciendo que tenemos que tenerle miedo a la CIA. Tenemos que tenerle miedo a la CIA por las barbaridades que acabamos de decir en este programa. Tienen que ver Black Mirror. Black Mirror. Hay un par de capítulos que te dejan. Son muy así. Bueno, yo no tengo miedo a la CIA porque he conocido una persona que tiene... ¿De la CIA? A la CIA no le tengo miedo porque he conocido una persona que tiene capacidades superlativas para tirar patadas. Es algo que escuché el otro día que me pareció súper importante. Así que dije, bueno, no le voy a tener más miedo a la CIA. Solamente lo digo así como es. Yo sí le sigo teniendo miedo a la CIA y a los servicios de inteligencia. ¿Y a los servicios de inteligencia? NSA, CIDE, todo. Todos, o sea, esos. Está bien. Obviamente no puedo vivir un termo, tengo... No puedo vivir un termo y soy uruguayo. Tengo una... Buena. La cachaste. Bien. Bueno, pero volviendo un poco a la realidad, nos estamos yendo un poco retrasados, pues de costumbre cerramos el programa bastante en hora. No sabemos qué tema vamos a abordar el próximo jueves. La verdad, quiero hacer un sincericidio de que, de acuerdo a las elecciones, tenía muchas ganas de verle la cara a Emma para ver cómo perdió ese asado y hablar de este tema en este programa. Lo está disfrutando, ¿no? Lo estamos disfrutando. Bien. Sobre todo cuando dice que no le gusta perder. Odio perder. Y el próximo programa hablaremos de un tema. Otro tema. Que seguramente le va a gustar. Y seguramente va a ser interesante y todas esas cosas que... Ayúdennos a que lo hagamos juntos también, sí. Así que comuníquense con nosotros a través de la página para poder hacer el tema. Uno de los potenciales ha sido el voto electrónico. No me quiero olvidar y le quiero mandar un saludo a una amiga que está en Cipolletti, que nos estuvo escuchando, así que le mandamos un beso grande. Así que, bueno, ahí ha pasado nuestro programa y espero que les haya gustado, que haya sido un análisis totalmente sincero y tratando de simplificar un montón de información que ha sido como muy masiva en los últimos dos o tres días, así que cuantificarlo ha sido una tarea bastante complicada. Algún par de notas que nos parecieron interesantes, la nota que dijiste tú de cómo se llamaba el autor, Zizek, y la de Ramonet. Interesantísimas. Son notas interesantes, y si querés dar dos pasos atrás, la de Michael Moore, hace el análisis totalmente de, 4 o 5 meses atrás de por qué va a ganar Trump. Totalmente. Como tres notas que... No hay que jalear. Lo más probable haya alguna otra nota que es muy buena y que no hayamos visto, pero esas notas me parece que tienen que ver un poco con el análisis que hicimos en este programa. Así que ha pasado nuestro programa del día de la fecha. Nos vemos el jueves que viene a partir de las 10 de la noche. Los dejamos con El Desierto Sin Ventilador, con una banda en vivo que viene a tocar. ¡Apa! Ojo que es interesante la radio, ¿eh? Así los jueves hasta las 3 de la mañana por lo acá menos en Cooperativa Radio Voces. Mi garganta pide, por favor, vamos a acostarnos. Así que El Desierto Sin Ventilador, que nos vamos a estar escuchando con una banda en vivo en un ratito, tipo 12, como dice nuestro ex operador, le vamos a decir en este momento. Le mandamos un beso a Pablo, que nos estuvo poniendo al aire y con la música que tiene que ver con esta producción. Un beso grande para todos y nos vemos el jueves que viene. Sin voz, no hay voces. 87.7. Los Radio. Dioses decidieron castigar a ese hombre, así que lo enviaron en una travesía por todo el Valle del Mayapia. Caminó durante 400 días y 400 noches, sediento y con pocas esperanzas de encontrar una señal divina. Se sentó en un puesto de tacos en la estación Tapo de Molina y ahí también el hombre descubrió a la mujer. El amor viaja en metro, yo lo persigo por Reforma. Mi bici azul, quiero que una chava me quiera, me haga el paro, pero es difícil, soy un tipo raro. Encontrar una mujer es un asunto serio, como encontrar un abogado que no tome el pelo. 57 millones de chicas dispuestas, es una cruzada, dar con la correcta. Thank you.